Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Bienvenidos, queridos auditores, a un nuevo programa de La Brújula del Mumo. Estoy, como siempre, con mi querido Tomás aquí. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Daniela. Un gusto estar acá contigo. Oye, me anduve trapicando, ¿no? Es que ando como medio resfriado, entonces como que no... ¿Resfrío o alergia? Es que esta época está terrible. Sí, está súper raro el clima, como que no te deja respirar mucho, pero les doy la bienvenida de mi parte, ahora sí, un poquito ya más compuesto, a este nuevo programa de La Brújula del Mundo. Así que vamos a partir con lo que siempre tenemos en nuestro primer bloque. Este bloque como variado que tenemos. Como misceláneo. Claro. Respecto al viaje, digamos. Sí. Nosotros le quisimos poner un nombre y es Partir sin Mapa. Hoy día vamos a hablar más o menos de eso. De eso. ¿Y qué es Partir sin Mapa? Es cómo decidir a dónde ir mientras se viaja. Cuando tú partes y en verdad dices, ya voy a ir a este país, pero no tienes un lugar muy definido al que vas. Claro. Bueno, ¿cómo? O de repente si es que partes a la loca, sin haber planeado nada, y te encuentras en la mitad de la carretera haciendo dedo, ¿hacia dónde voy? Sur, norte, como decía un amigo, el guatón Hernández, al que le mando un gran saludo de acá. Oye, a donde me lleven, de repente. Yeah, claro. Así. Cuando va, eso es en verdad sin mapa. Eso es en verdad sin mapa. Pero lo que hablabas tú, Dani, de esto de partir sin mapa, es súper lindo. Por lo menos a mí es la dinámica que me gusta, porque va generando tu ruta. Con la gente que vas conociendo, con lo que vas escuchando, con lo que de repente te metiste a una página de internet y te tincó, y con eso tú te vas como ¿cómo se dice? Sumergiendo en un camino que nadie más había trazado. Porque es totalmente distinto a cualquier otra cosa que podría haber planeado alguien más. ¿Pero cuántas veces tú has salido sin mapa? Tres veces. ¿Pero así completamente sin mapa? ¿A dónde me lleven? Dos veces sí. ¿A dónde? Dos veces sí. La primera vez fue al norte con este amigo, Felipe Hernández. Y realmente yo no iba al norte. Yo partí saliendo con la idea de que a dónde me llevaran. Con Felipe dijimos, yo me paro haciendo dedo hacia el norte, tú te paras haciendo dedo hacia el sur. ¿Y dónde nos lleven? Y claro, y como Chile es un país de prácticamente dos sentidos, era donde nos llevara. Si nos llevan a Argentina, bienvenido sea. Pero, yeah. Pero no salió a Argentina, salió al norte. Y así se fue dando la dinámica durante los dos, tres primeros días. Y salió para el norte y seguimos para allá. Hasta que llegamos a, creo que Antofagasta, no recuerdo bien. Y salió el dedo para el sur. Pero ya habían hartos kilómetros de por medio. Y la otra vez que fue con Raimundo Sánchez, personaje. ¿A quién aprovechemos de decirse sí, el nombre de este programa? Sí, oye, un gran abrazo. Yo sé que le estamos debiendo la invitación al Mumito. Pero va a venir seguramente. Sí, para que nuestros auditores también se enganchen un poquito cuando venga y decimos por qué el nombre, claro, de este programa, sintonicen ese día porque va a estar buenísimo. Bueno, con él salimos después de un carrete, no habíamos planeado nada. Agarramos una mochila y nos fuimos a viajar así como más peligroso que Alexander Supertramp, más peligroso porque veníamos carreteados. No se lo recomiendo a nadie. Sería bueno siempre tener una idea, una noción de a dónde vas. Por ejemplo, no sé, si tú te vas a ir a Europa, estoy diciendo por decir, uh-huh. Si te vas a Europa a decir, ya, sabes que voy a recorrer tales países, no sé, España, Francia, Alemania, y más o menos tener eso claro y en esa dirección, ¿me entendí? Sí, o sea, tal vez que va a ir variando lo que los destinos precisos, pero como para que tú te ordenes un poco. Pero yo creo que está la opción de lo que tú hiciste para el norte, por ejemplo, así, en verdad, donde nos lleven y a ir viendo, pero también estoy de acuerdo, por lo menos a mí también me gusta más, es decir, me interesa conocer este país, pero lo que venga dentro de eso. Claro. O sea, como yo me voy ahora, o sea, yo aprovecho de decir, me queda muy poquito. ¿Y tú qué tenés pensado respecto a eso? ¿Ir así con el mapa abierto y prácticamente tirar el dedo al azar? No, mira, igual tengo un poco de dirección, por decirlo así. O sea, quiero pasar Bolivia y ahí costa. Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es la idea principal. Esa es la idea. Es la idea. Por eso te digo que tengo la idea. Pero ¿qué partes? Voy con consejos tuyos, con consejos de familia, con consejos de amigos. Pero no tengo nada, ni siquiera sé cuál está primero y cuál está después. Claro, pero por lo que decís tú, tenés una noción. Uh-huh. Claro, o sea, me dicen como ponte, no sé, en Ecuador, no sé, montañita, ¿cachai? Uh-huh. Y yo no sé si montañita, porque no he visto el mapa. Entonces no sé si está antes o después de no sé qué, o no sé qué, entonces como... Pero créeme que va a ser súper raro, porque tú de repente tal vez llegues a Bolivia, y en Bolivia te van a decir, oye, ¿sabéis que en tal parte, en Bolivia, está súper bonito? Y tú decís, oye, ando con tiempo, ¿por qué no? Vamos, pues. Y te vayas a desviar y tal vez no tenías pensado recorrer 5 lugares en Bolivia y lo terminas haciendo. Claro. Y de ahí recién vas a cruzar a Perú y anda a saber si es que terminas sin llegar a Venezuela porque te quedaste recorriendo más en Bolivia, Perú, Ecuador, qué sé yo. O sea, pero por eso, tío, yo creo que lo que te iba a decir, el factor más importante de partir sin mapa es no ir con tiempo. Claro. O sea, ir con todo el tiempo del mundo al revés. ¿Cachai? Claro. Como, si dices como ya, tengo para recorrer hasta el 3 de febrero, es muy poco lo que te puedes desviar, lo que puedes seguir los consejos de los que te dicen. Claro. En cambio, si tú, yo, por ejemplo, digo ya, me quiero ir 5 meses, pero si se me da para 7 o se me da para 3, me da lo mismo. O sea, no voy con una fecha de regreso. Y yo creo que ese es el factor más importante para partir sin mapa. Sí, porque te da la libertad de decidir. Claro, anda. Es que vuelves de para el sur porque hay un pueblito, no sé. Dale. Y ningún problema, oye, de ahí somos. Y de repente lo que te decía antes, Dani, o sea, que tú estás ahí en ese momento de dispersión que tenía en el computador viajando, porque son re poco, te lo digo al tiro. Y de repente, oye, ¿y este lugar? Me pasó en Venezuela, así, Chichiriviche. ¿Cómo llegaste? Chichiriviche no había escuchado, pero en nada. Y de repente estamos en Colombia, que lo había mencionado un amigo italiano. Uh-huh. Lo había mencionado. Oye, si van a Venezuela, Chichiriviche. Ya, resulta que me meto al computador, veo las fotos, digo ya, vamos. Voy. Vamos, o sea, y terminé llegando allá así, sin haberlo ni siquiera planteado en un inicio en mi mapa, porque cuando me fui a viajar yo tenía la idea de llegar a Ecuador y de ahí cruzar al Atlántico. O sea, y al final hice Colombia, Venezuela y el Amazonas. Nada que verla. Me encanta esa cuestión. Pero, por ejemplo, cuando tú ibas viajando, cuando llegabas, no sé, a Colombia, ¿tú sabías dónde llegar al principio, dónde, cuando cruzabas frontera o algo así? No, o sea, no. Tenía la noción, vuelvo a repetir, de algunas ciudades, qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando cruzamos de Ecuador a Colombia, fue súper vago. Fue, vámonos a Cali. Ya, sí, pues Cali. Ay, cachao, que Cali suena. Suena a Medellín. Ya, vámonos para allá. Y así nomás. Fue. De repente... Y llegaron desde la frontera hasta Cali. Claro, agarramos bus desde... desde la misma frontera colombiana, porque cruzamos a pata la frontera, casi todas las fronteras, las cruzamos a pata. Pero desde Colombia, ahí agarramos un bus para Cali. Pero volviendo al tema que nos concierne, esta cuestión de viajar sin mapa, no crean que es tan arriesgado. ¿No? Sí, no tiene tantos peligros como se podría pensar. Yo creo que... Es más atreverse, ¿eh? Sí. Es más ser un poco curioso, atreverse. Eso, y te pique el bichito, onda, oye, si es que esta playa está increíble y tú estás ya a 300 kilómetros, ¡ay, vamos! Claro, y 300 kilómetros se te convierten en nada. Nada. En nada, o sea, de repente, los viajes largos que tú empecé a decir, chuta, esto es un viaje largo, es un viaje de 28 horas sin parar, con el poto cuadrado o bajo la lluvia, qué sé yo. Entonces... las distancias se te empiezan a distorsionar y se te hace mucho más asequible cosas como desviarse de la misma carretera a la derecha. Es decir, ya, acá yo me meto sí o sí. Llegue donde llegue. Llegue donde llegue. Y es lo entretenido al final. Sí, no, también, por ejemplo, cuando yo recorrí Uruguay, también fue un poco así. Igual iba un poco más como me gustaría pasar en estos lugares, ponte tú. Yeah. Pero de repente estamos en uno y era como, oye, nos nombraron este lugar y si vamos... Ya, y resultó que era mil veces mejor que el lugar donde estábamos y nos quedamos carreteando por la noche. ¿Cuántas veces pasa eso? O sea, que no lo tenías ni siquiera contemplado. No, para nada. Por ejemplo, fue así, pues, o sea, pasamos, a ver, primero partimos de norte a sur. ¿Ya? Y llegamos a un lugar que se llama La Paloma, que era como muerto, así, onda, fome, como que era muy ciudad, nosotros no estábamos buscando nada de ciudad, era como viña, ponte tú. ¿Ya? ¿Cachai? Era como esa onda un poco. Y nosotros como, queríamos algo mucho más entretenido. Y nos habían dicho que La Pedrera está muy bueno. La Pedrera estaba al lado, igual. Pescamos bus, Pedrera, increíble. Así, la gente, la playa, el pueblo maravilloso. Y llegamos y había una maratón, así, todos corriendo. Oh, bacán. Y al final nos invitaron a una fiesta de disfraces que había en la noche y fuimos disfrazadas de playeras. Ya. Yeah. Estábamos con vestidos. Y nos terminamos carreteando toda la noche y nos volvimos al día siguiente a La Paloma porque estaban nuestras cosas. Pero así como que... Qué entretenido. Esas cosas que se están tomando en el camino que si tienes como el... ¿El impulso? Síguelo. Sí. Yo digo como que vale la pena. Oye, hablando de impulso, para irnos con la primera canción de la tarde. ¿Cuál sería? Aviéntame, lánzame, Café Tacuba. Tírame, mándame a morir, pero aviéntame del lugar donde estoy sentado y mándame a pasarlo bien. Así que nos vamos con Café Tacuba. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas. Aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré. Tú te vas. Volvemos con el segundo bloque de La Brújula del Mumo y les tenemos noticias a nuestros queridos radioescuchas. Pescamos mochila y nos vamos internacional. Nos vamos internacional por primera vez en el programa. Oye, era algo que estábamos deseando y seguramente sí. Los radiomumenses también están pidiendo, oye, ¿cuándo salen de Chile? Sí. ¿Cuándo tiran los datos? Igual Chilito da para rato. Sí, es verdad. Sí. Es muy entretenido, Chile tira mucho. Pero, a ver, la razón por la que salimos de Chile... es porque estamos en periodo de vacaciones, ¿ya? Y mucha gente sale. Y la gente sale. Le gusta salir de su país, le gusta conocer. Y por eso vamos a empezar con un vecino nuestro, un vecino nortino, Perú. Nos vamos a Perú. Agarramos pasajes directamente allá. Pero a ver, ¿llegamos a Lima? A la cultura inca. Mira, yo voy a empezar a ver si es que te parece, o como quieran, en verdad. Vamos a la costa. Me parece excelente. Vamos a la costa. Vamos a la costa y de repente un par de lugares que les podamos compartir. A ver, partamos onda, si tú estás ahí en el norte de Chile, queréis pasar. ¿Qué es lo más sur que puedes ir en Perú? ¿De costa? De costa. A ver, más que lo más al sur que puedas ir es lo más lindo. Lo más lindo, claro. Claro, uh-huh. O sea, desde mi perspectiva, porque uh-huh. ocurre que en el sur de Perú hay mucha quebrada. Yeah. Hay mucha quebrada y hay poca playa así como accesible. Seguramente hay alguna que otra perlita, algún tesorito uh-huh. escondido por ahí, seguramente. Yo no los conozco, pero los vamos a investigar. Si conoce algún amigo peruano, te puede decir. Claro, pero los vamos a investigar, ¿ya? Uh-huh. Bueno, si llegas a Lima, ¿ya? Uh-huh. A Lima, la capital de Perú. Del Perú, ¿ya? Tú puedes agarrar desde ahí mismo un auto, un bus, lo que sea, si querías agarrar el dedo, y partes a las playas del sur. ¿A cuál? ¿Qué es lo que pasa allá? Que son unas playas súper atractivas porque últimamente, los últimos 10 años, según lo que he estado leyendo, lo que me han contado, etcétera, etcétera, han agarrado mucho vuelo. Como que Perú, además de lo que era Machu Picchu... Ha tenido más turismo. Claro, y de todo lo que es las ruinas, qué sé yo, que te vaya a Nazca, etcétera, le ha empezado a picar el bichito por explotar las costas. ¿Pero sí el estilo balneario? Claro, el estilo balneario. Bien. Y uno de esos es el Boulevard de Asia. ¿En qué consiste? Es medio exclusivo. A mí me han hablado harto de Asia. Sí. Yo no he ido personalmente, pero me cuentan que es como lo más high que hay en el sector. Sí, es súper high. Es súper high. Esto es una playa que queda a 100 kilómetros al sur uh-huh. de Lima. Y tal como decís tú, es un centro de veraneo. O sea, tiene discotecas, tiene pubs, tiene vida nocturna. Es producido. Es producido. Yeah. Es producido. Y más encima, tiene esta cosa del surf. Que yeah. allá en Perú... Se dan casi toda la costa. Sí, se dan casi toda la costa. Muy buenas playas para surfear. Entonces ha agarrado mucho vuelo. Y dentro de las playas que tiene el sur de... O sea, no el sur, Asia misma. Tenís, por ejemplo, Chilca, que está cerca a 62 kilómetros. Está la playa de Lapa. Y todas estas playas, tú si es que agarras una tabla de surf... O sea, Asia es como el distrito. Sí, sí, es, uh-huh. claro. O sea, si es que hablamos de... Sí, yeah. la atinaste medio en la palabra. Uh-huh. Claro. De ahí, si es que tú quieres solamente dedicarte al surf, y este es un dato para todas esas ratas de agua, hay una playa que a mí me gustó mucho. También es bien carretera, pero muy linda. Se llama Punta Roca. ¿Qué hay en Punta Roca? Punta Aparte Roca. De buenas olas. Uy... Una fiesta interminable. Interminable, o sea, desde el momento en que tú pisas Punta Roca vas a estar atestado de gente, o sea, no de gente mala onda ni mucho menos, pero de una buena onda. Mucha energía. Mucha energía. ¿Y hay fiesta todo el rato? Sí, a mí me tocó estar metido en una fiesta de espuma, yo no tenía idea por qué había una fiesta de espuma. En la playa misma. Claro. Y fue tan chido. Como a lo Wild On. No, oye, habían como 500 personas y te juro yeah. que yo me sentía en Wild On, o sea, una tarima enorme. Y de repente como que empiezan a tirar espuma y yo como, ¿qué está pasando? Estoy como en la mitad de la arena. A las 6 de la tarde a todo esto. Ah, ni siquiera de noche. Ni siquiera de noche, a las 6, 5 de la tarde. ¿Es verdad eso que a la hora que llegues vas a encontrar jarana? Sí, súper caluroso eso, sí. Ya. O sea, ¿húmedo? Sí. Eso es lo, bueno, tú cruzando el trópico de Capricornio. Todo es húmedo. Todo es húmedo. Pero hay de todo. Tenéis desde olas para principiantes, si es que no sabéis surfear y queréis empezar a conocer un poquito del deporte acuático. Y también tenéis olas para gente que ya se maneja un poco más. Oye, ¿y para quedarse? ¿Para quedarse te quedaste en alguna de esas playas o pasaste como por el día? No, lo que pasa, como te estaba diciendo, es que como está tan cerca de Lima, acomoda mucho a la hora de alojar. Entonces, si tú quieres, agarras el bus, estás por el día y te vuelves. Yo, por lo mismo, no puedo dar un dato preciso así de algunos. ¿Fuiste por el día? Yo iba por el día, claro. Uh-huh. Está a 100 kilómetros, o sea, está más cerca que pegarse Santiago Viña, ¿me yeah. entendí? Uh-huh. Está al lado. Y eso mismo ayuda a que, si es que no te interesa la misma playa, como tiene tanto recurso, estés recorriendo todo un día. Es como ir al litoral central. Ya, yeah, perfecto. Más o menos. De Entonces, Santiago. También esta fiesta de Punta Roca fuiste por el día. Claro. ¿Te quedaste en la noche carreteando? No, me quedé por la, me quedé por la noche carreteando. Ah, mira cómo te conozco. Efectivamente, sí, pero ¿qué iba a hacer si estaba prácticamente obligado yo? Oye, pobrecito. De repente, bueno, por lo de la humedad que decís tú, te puede tocar lluvia. Yeah. Sí, ojo, hay que tener ojo. Ojo, pero no es una lluvia desagradable. No, más o menos tropical, ¿o no? Claro, lo digo como para que la gente esté dispuesta, o sea, vaya preparada. Yeah. Que no es una cosa de que voy a estar todo el día guatita al sol. No, te puede tocar una que otra. Yeah, pero salía a caminar rico. Sí. Lluvia. Oye, y aprovechando, siempre está el dato. Te vas a topar con cuánto restaurante exquisito allá, porque los peruanos tienen una comida. Sí, increíble. Una cocina para que. No, sí, no una comida. Yo creo una que cocina. La gastronomía peruana es una de las mejores. Sí. Es exquisita. Allá cevichería, que no sé, todavía en no sé si esquina. Se escribe con B larga o B corta, porque la escriben con las dos. Cevichería o cevichería. Yeah. Vas a encontrar hasta por debajo de las piedras. ¿Y muy cara? No, nada. Aprovechando, obviamente, el dato para todos los viajeros. Perú es un destino que facilita mucho el bolsillo. El bolsillo, ¿cierto? Sobre todo si vienes desde Chile. Sí. País que ya está demasiado inflado en cuanto a la economía, ¿no? Pero si estamos muy caros, alojar, comer, trasladarse en Chile es carísimo. Claro. Pero en Perú, o sea, sí. Puedes estar un mes fácil recorriendo y con la plata bien. O sea, no es mayor problema. Claro, lo que te iba a comentar. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Máncora, que ya vamos a hablar ya de Máncora. Vamos, ya vamos a hablar de Máncora. Pero estábamos metidos en un camping y... No sé, habían 30, 35 personas y quisimos hacer una olla común. Pusimos un sol cada uno, Dani. Un sol. Estamos hablando de 170 pesos. Eso para que comieran 35 personas. ¿Y comieron bien? Fuimos al mercado, agarramos, un pareo de una amiga, lo llenamos con verduras, con frutas, con arroz. Comimos hasta cansarnos. ¿Y con un sol? Y con un sol, o sea, para que vean y se vayan haciendo la idea de que no es tan difícil comer allá, de que no es tan difícil alojarse, que da muchas facilidades. Perú mismo, y también Bolivia. Aprovecho a excavarme un poquito al vecino de ahí, pero también da muchas facilidades. Oye, eso por mientras... Pero no sé si es que tú querías agregar algo más del sur de Lima o... No, mira, del sur, o sea, yo creo que igual es importante conocer la capital, igual es importante conocer Lima. ¿Y está ahí al lado? Está al lado. Lima no tiene, Lima mismo, no tiene tantas playas... No, pero no a nivel de playa, sino a nivel de cultura. También Las Flores, por ejemplo, que también sí, está también bien. Lo han nombrado, pero por ejemplo el centro histórico de Lima, sí. Que es muy lindo, es sí. Precioso y en verdad está súper bien mantenido, como con los colores, con las calles. A mí me tocó un Elvis vendiendo alfajores en la calle. ¡Uy, qué calor! No, atroz, en pleno verano, pero sí. O sea, te puede topar, Lima igual te puede sorprender, por decirlo así, vale la pena. Así que yo no lo dejaría de lado, podría no. Más allá que la estadía para ir a Asia. Claro, pero como te decía antes, o sea, es súper cómodo esto de que tú llegas a la capital o agarras un vuelo desde donde estés. Llegas a Lima y estás a 50 kilómetros, o 100 kilómetros en el caso de Asia, para... Playas increíbles. Oye, pero de la playa misma de Asia, ¿qué tipo de mar o tipo de...? Es peligroso. O sea, tiene esta cuestión de que es para los surfistas. Para los surfistas. Pero, por ejemplo, si... No me acuerdo cómo se llamaba la playa. Creo que era Los Cocos. No me acuerdo bien. Creo. Pero da lo mismo, va variando. O sea, tú puedes preguntar en qué playa es mejor para bañarse. Para o bañarse, para hacer, sí. Por ejemplo, Punta Roca no te metáis al agua. Ya. Yeah. No te metáis al agua porque te vaya... Vaya a pasar un susto más o menos, para que andemos con cosas. Sí. Bueno, entonces ahora nos vamos con la canción del segundo bloque. Los vamos a dejar con Tracy Chapman y la canción Fast Car. A ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.

muy caro en verdad. No vale la pena, como que te sale más de la mitad del pasaje que te pegaste hasta Lima. Entonces no, como que agarra un bus por muy latoso que sea. Pero ojo con los buses igual. Allá está lo que le llaman el terrapuerto, que es el terminal de buses en Lima. Y yo recomiendo Cruz del Sur, más que nada, porque es como una de las más grandes y como mejorcita. Yo también recuerdo haber viajado en Cruz del Sur. Es como la... La mayoría de Perú, creo. La mayoría de Perú. Y también está por ahí Oltursa, por si acaso. Que yo se me lo tomé desde Máncora hacia Piura. Porque eso es lo otro que te iba a decir. El bus tú lo tomas, puedes tomarlo directamente hasta Máncora, que yo no lo recomiendo, sino recomiendo llegar hasta Piura o Tumbes. Yo hice lo mismo, llegué a Piura. Llegué a Piura, que está a 3 horas. De Máncora. ¿Por qué? Porque el camino desde ese lugar hasta Máncora estás al borde de la muerte, pero literalmente. Aparte que, digámoslo, lo siento amigos peruanos, pero manejan pésimo. Son unas bestias para manejar, porque no le tienen miedo a nada. O sea, a mí me tocó irme en esto, porque en lo que te iba a decir, en Piura o en Tumbes puedes tomar estos como las van, los buses chiquititos que te llevan hasta allá. Y es barato, no cuesta nada. Las combi. Y me tocó estar en esas combi y que camiones adelantaran buses. Y al mismo tiempo 2 camiones. Oye, ¿puedo tirar un dato así? No un dato, una cuestión extra. En YouTube vi un video de un bus en Bolivia que se cae de un barranco. Pero es más o menos igual como manejan los peruanos, porque ya es una locura. No, por eso, pero para que tengan ojo, ¿sabes? Bueno, gastar un poquito más, irse en un bus mejor y saber estos datos de no te conviene irte en un bus grande hasta Máncora directamente, porque esas 3 horas de trayecto vas a querer morir. Me tocó que subieron un pavo vivo arriba del techo que se lo llevaban para Navidad y teníamos que parar por el pavo, y cada vez que parábamos peligrada de que nos chocara un camión más un bus atrás. Pero más allá de lo peligroso, el camino también está súper lindo. Sí, es precioso. Esa parte en donde tú cruzas el túnel, un túnel creo que era, y de repente te aparece la selva. Es que es precioso, es como te sentís como en África un poco, así como la arena blanca, pero con arbustos y con los animalitos y casitas de repente, es precioso. De verdad, el camino es muy lindo, no es para dormirse, pero es para... No te dormís tampoco. No, porque ¿cómo manejan? Aparte que son varias curvas también. Oye, para que sepan el dato, no se sorprendan la cantidad de horas, te demoras como 20 y tantas horas en llegar a Máncora en bus, por si acá. Sí, los tiempos en Perú no son... No, uno que mira el mapa y dice, son 200 kilómetros... No pienses que son 2 horas. Claro. No. Y siempre toma tiempo de antes, o sea, con precaución, por decirlo así. Si tú sales a las 5, trata de salir por lo menos para llegar una media hora antes o una hora antes, porque... Nadie te asegura que vas a llegar a la hora. Oye, Dani, ¿y llegaste a Máncora? Sí, ¿y qué onda? ¿Con qué te encontráis? Es un pueblo grande. Es un pueblo chiquitito. O sea, yo lo conozco, pero quiero que compartas tu experiencia conmigo. La visión es distinta, ¿no? Claro. Porque aparte tú fuiste como más camping, más callejero. Yo me fui de turista totalmente, no de viajero. Me fui con una amiga, así, las únicas semanas de vacaciones que teníamos en el año. ¿En qué época te fuiste? Diciembre, la última semana de diciembre. Y me fui en la única semana que tenía, así que no fui a pensar en nada, no fui a buscar cosas para nada. Yo quería echarme guatita al sol. Yo estaba en la misma. Y no es por nada que le dicen el Caribe Sudamérica esa parte. O sea, es precioso, los atardeceres. Y encuentro que el atardecer más lindo que he visto, uno de los atardeceres más lindos que he visto, lo he visto ahí. Con unos colores intensos, preciosos. Y más que nada consiste en una calle larga, como son la mayoría de los pueblos, que tiene como... tiene restaurantes, tiene negocios, tienes hartos hostales, tienes hartas opciones de... Está preparado para el turismo. Está muy preparado para el turismo, y para mí, por ejemplo, que me encantan las artesanías, tienes 4 cuadras de feria artesanal. Y si no te metís en esas 4 cuadras de feria artesanal, está lleno de artesánganos por todas partes. Está lleno, o sea, para artesanía está buenísimo. Sí. Yo personalmente sí, yo creo que podemos hacer aquí algo bien entretenido de tú dar la opción barata y yo dar la opción un poco más cara. Dale. Pero de alojamiento yo recomiendo, si tu intención es carretear, pasarlo bien, tener salida a la playa, comida exquisita, un lugar maravilloso, Loki del Mar. Ese es tu lugar, o sea... ¿Y podemos decir costos? Sí, por supuesto, mira, todo el mundo me decía, no, este es el más caro que hay, nosotros como chuta, ¿con cuánto nos vamos a topar? 5 lucas la noche. Y es el más caro. O sea, te está yendo a los high de los high. O sea, yo me imagino el gringo que aterriza en Máncora. O sea, no se quiere ir nunca más. Imagínate, aparte este Loki, que tiene piscina, tiene un estilo mediterráneo, tiene salida a la playa, tiene comida maravillosa, muy rica, lleno de extranjeros. O sea, lo que te atienden en el bar son canadienses, australianas, todo así. Y no te amarra mucho a quedarte ahí, o sea, lo digo desde la experiencia típica que de estar en un hotel, así como... Mira, te puede amarrar, ¿cómo no? A mí no me amarró. Ya. O sea, nosotros estábamos ahí, pero salíamos, estábamos todo el rato afuera, en verdad. Ya. Como que íbamos más que nada, calor, piscina. Ya. O no íbamos, pero el mar era más tibio que la piscina, entonces para quitarnos el calor, piscina. Ya. Pero no te amarra tanto, aparte que con la amiga con la que yo estaba era artesanía, pasear y todo. Y después en la noche, no, en la noche más que nada nos quedábamos ahí. Ahí el carrete. Porque estaba bueno, o sea, no teníamos la necesidad de buscar algo mejor. Salíamos igual un par de veces a tomar algo afuera, hasta el Iguanas, creo, no recuerdo. Sí. Ahí a tomarnos su traguito, su Cuba Libre. olvídense de probar la piscola peruana. No lo hagan. No, quieres tomar pisco peruano... Pisco maracuyá. Pisco sour. O pisco sour. Pero no lo mezclen con Coca-Cola. Es malísimo. Error, sí. Por favor. Eso con Chile. Bueno, y ahí puedo compartir también contigo que la comida es baratísima. O sea, nosotros estábamos en el Loki. Lo que te decía antes. El Loki está al principio del pueblo y el que le interese ir, reserve desde mucho antes porque es muy difícil encontrar vacante. Pero en la calle que está inmediatamente saliendo del hostal, hay un montón de restaurancitos como Picá, al estilo Picá. Yeah. Y ahí puedes almorzar, lo que yo hacía, por 1.500 pesos. Yeah. Un primer plato, segundo plato, postre y juguito natural. Sí. Y exquisito. No, sí, es una locura lo barato que es la comida. No, es una locura, en verdad. O sea, yo, por ejemplo, tú me estabas preguntando sobre lo barato. Yo dormía en un camping que creo que, si mal no recuerdo, me costaba 3 soles. La noche. O sea, ¿cuánto eso? ¿Como 500 pesos? ¿400 sí, pesos? Sí, una cosa así. Una locura. Si andáis con carpa es más barato todavía. Yo andaba con carpa y era lo que costaba. Ah, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Puedes ir sin tener carpa? Sí, porque el camping de Tito se llama el Surf Camp. Sí, yeah. Tú llegas al fondo de la calle principal de Mancora y de ahí bajas por una de estas entradas que no me acuerdo, no podría decirlo porque es un pueblito de este porte. Sí, es un pueblito, porte. Como que las calles no tienen nombre. No tienen nombre, ¿me entendí? Pero tú preguntas por el camping de Tito, que es conocido, dicen que se va a tirar alcalde, es un plato el caballero. Pero ¿cómo esto de que puedes ir sin carpa? El tipo también te arrienda carpa. Es un peladero con algunas que otras palmeras y tiene un patio hacia el otro lado del camping, es hermoso, pero muy agradable, tenía... ¿cómo se llama esto? Compañeros de todas partes, o sea, habían argentinos, italianos, colombianos, de todo. ¿Y en cuanto a los servicios del camping? Nada, tenías baño compartido, como cualquier camping. ¿Pero bueno? Sí, o sea, baño de mujeres, baño de hombres. Yeah. Y las duchas, tenía también duchas, pero nadie se duchaba en las duchas mismas porque mucho calor. Entonces, habían unas duchas externas donde todo el mundo se estaba duchando, que eran de agua fría. ¿Entendí? Yeah. O sea, así era la cuestión. Sí, es que en verdad el calor es cosa fuerte. Es agobiante. Oye, y no sé si es que tú escuchaste o fuiste cuando estaba en Mancora, pero aprovecho a tirar un datito de esos que te encantan a ti, Dani. Sí, por favor. La Playa del Amor. No sé si fuiste. No fui. La Playa del Amor es una caminata. Tú vas hacia, o sea, vas por el malecón. Malecón es como el camino, o sea, sí, no sé la costanera, pero de a pie, que le dicen los peruanos. Ya, si tú estás mirando al mar y vas hacia el norte, tienes que caminar por lo menos una hora y media. Es una playa que es desierta, o sea, no hay nada. Lo único que hay son tres troncos parados como armando una pseudo choza después de pasar el pueblo, después de mucho. Oye, los mejores recuerdos de esa playa. ¿Y por qué? ¿Qué tiene? No sé, a ver, hay unos manglares atrás donde habían unos... ¿cómo es que se llaman estos pajaritos rosados? Ah, como flamencos. Flamenco, eso. Pero no sé si eran flamencos. Ya, pero se parecían. Pero eran lo mismo, parado en una pata, rosado, etcétera. Nos tocó ver unas tortugas, qué sé yo, o sea... Ah, precioso, ya. Playa del Amor, anótenlo. La Playa del Amor. Es una caminata eterna que no la conoce mucha gente, pero dejo ahí el dato para los que vayan a Mancora. Así oye, que... y nos vamos a ir ahora con el tercer y último tema de la tarde, que no recuerdo bien cuál era. no te preocupes, yo te puedo ayudar. Ah, ya, vale. Porque esta canción es para mi querida amiga la José Castellón, que me fui con ella a Máncora y que nos recuerda mucho a ese bebé. Ha sido una tarde de saludos. Una tarde de saludos, pero es que nos recuerdan estos viajes. Sí. Así que para ella va Mr. Jones de Counting Crows. Down at the New West. Después de este último tema, que me encanta, volviendo para despedirnos. Oye, fue una visita rápida, expresa a Perú. A Perú, pero es una linda invitación, ¿no? Sí. Para el que se entusiasma a conocerlo. Sí. Si tienen dudas, nos pueden escribir. Claro, ¿a dónde nos pueden escribir? labrújuladelmumo@gmail.com. Nos pueden mandar sus críticas, sus preguntas, lo que quieran. Y si es que quieren saber un poquito más o escucharnos, etcétera, etcétera, también ponernos comentarios. labrújuladelmumo.wordpress.com. Ahí van a ver fotos de los lugares de los que hablamos. Está subido el link para poder escucharnos. Puedes escucharlo cuantas veces comentarios quieras. Comentarios de nosotros, etcétera. Así que la invitación está hecha para que ustedes se metan a esas dos páginas. Y nos estamos despidiendo. Así que hasta aquí quedamos por hoy día. Esperamos que les haya gustado esta visita internacional. Sí, un saludo a todos los mochileros que ya deben estar partiendo o que ya partieron. Mis más profundas envidias. Yo acá desde La Brújula del Mumo les mando un saludo grande. Se despide Tomás Barros. Y Daniela Elster. Hasta la próxima. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con La Brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.